Estamos en el aire. Amigas, amigos, amigues, tengan muy, pero muy buenas noches. Mi nombre es Pablo Olivera Pulp y desde ya le doy la bienvenida a este programa, a esta audición de Radio Pedal, que tiene como objeto la difusión de la música emergente nacional, que se llama Ahora sí te escucho. Y ya sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Pau Melgar, comandante, compañera de este tren de locos. ¿Cómo anda? Me encanta que te corrijas de esa manera. Muy bien, Pablo, feliz de que sea miércoles, feliz de poder estar compartiendo esta cabina rodeada de gente, pero no voy a anunciar todavía cuánta gente tenemos acá y de cuántas bellezas están adornando la mesa de esta cabina de Radio Pedal. Tengo para saludar a quien nos está operando, a quien está haciendo posible que la magia suceda esta noche. Muchas gracias, Seba Penny, por todo lo que está sucediendo del otro lado del vidrio. Si te parece, Pablo, me parece que es momento de escuchar a las invitadas, así que les voy a proponer que se pongan los auriculares, que se pongan cómodes y que escuchen. Yeah. Vacíos legales, eso estábamos escuchando en este momento de paz para muchos de ustedes. Ahí sigue sonando abajito para que sigan metiéndose en este clima. Uh-huh. Y ya estamos con nuestras invitades. Vamos a presentar El Color Ausente. Liz, Martín y Andrés, algunos integrantes del Color Ausente, ¿cómo están? Bienvenides. Muchísimas gracias por tenernos acá. Muy lindo. Gracias por venir. Y justo cuadró, ¿no?, lo que son las coincidencias o las sincronías en estos días grises. Bueno, El Color Ausente dice presente en Ahora Sí Te Escucho. Lindos días para ponerse los auriculares y salir a caminar escuchando ahí, cosa que hice. Sí, sí. El lunes, que era feriado, estuvo especial para caminar por adentro del Parque Rodó, los juegos cerrados y la lluvia y no sé qué. Tal cual. Si lo planificamos todo. Sí. No, si no, tienen un poder de producción, sí, una producción, claro, bastante, no, bastante interesante. Me di cuenta de Twitter y uno fue ese comentario que hice, fue la idea de que no tenga nada que ver con lo de, con el clima, que no tengo una culpa porque salió el disco justo el otro día, que salió el disco fue como... Aparte veníamos unos días también como soleados y veníamos como... Claro, veníamos como la incipiente primavera y salió... Frío polar, después lluvia, días grises y bueno. Me parece un poco ausente este tema. Vamos a contarle a aquellos que no lo saben que este disco acaba de salir el 7 de octubre, ¿no? Exactamente, sí. Tiene apenas una semanita. Uh-huh. 7 de octubre, 7 canciones. Muy bien. Y se llama El Color Ausente, o sea, sí, es el homólogo. Sí, el nombre de la banda ya es como muy conceptual y muy fuerte, y ponerle otro concepto arriba para también primer disco, que la banda también le conozca la gente, era como muy complicado. Uh-huh. Era demasiada cosa junta. Entonces dijimos, no, vamos por El Color Ausente, que quede eso también un poco impregnado en la gente, y después, muy segundo buena disco, decisión. Sí. Muy buena decisión. A mí me gustaría entonces, ya que nos metimos en el disco, antes de que de hurgar un poco en ustedes y en cómo llegaron a conformarse como banda, vamos a hablar entonces de este disco que está calentito, que tengo acá sobre la mesa en mi mano, la parte física, la elaboración física del disco, que no es el disco. Ah, contanos, Andrés, qué es lo que tengo en mis manos y por qué te pido a vos que lo cuentes también. No, tenés un librito que sacamos como más que nada para regalar a conocidos, amigos, gente como ustedes también que nos dan también este espacio, con un poco de arte, las canciones, con fotos también todas propias y las letras, y también en algún caso, como en el caso Antes de Tiempo, la última canción, también una pequeña reflexión de esa canción, cómo se escribió, en qué contexto, que fue una canción para mi tía, que falleció de cáncer hace unos años, y tal, y cómo lo viví, y cómo la canción también surgió de eso, que está... Casi todas las canciones del color salen un poco de la ausencia, un poco también del dolor, soledad, y está, también está bueno entenderlo de ese lado. Uh-huh. Siempre hay como una historia detrás, todas las canciones tienen como una historia detrás, esa es un poco la más fuerte, pero nada, también tenemos Mi Oscuridad Fluorescente, que es una canción de un amigo, Alejandro, que también es bajista de la banda, que estuvimos un tiempo separados y en ese momento como lo único que me salió fue hacer una canción y ta, eso es una, como todos los temas tienen como algo muy, muy profundo en ese sentido para nosotros también. Uh-huh. O sea, vos sos uno de los compositores de la banda. Sí, el principal. Es el único. Así dice, Liz hizo una imagen con la mano como muy, muy simbólica, que es el compositor de la banda. Es el compositor, es la mente creativa, es el fundador, es realmente el que ha empujado esa banda y ese concepto, esas canciones desde hace muchos años. Y sí, que realmente a todos los demás nos ha encontrado y nos ha dado un lugar en ese proyecto. Sí, fue un poco difícil llegar a este grupo humano que decimos a veces. Pasó también mucha gente por el camino, también muchas etapas, momentos, nombres de banda. Pero creo que hoy en día estamos como una especie, no sé, de familia que cada uno aporta. No sé, las guitarras de Martín son como magia, los punteos que hace, como que todo el mundo queda pirando. La voz de Liz, la ternura, uh-huh, cómo canta. ¿En qué momento consideras que se termina como de consolidar El Color Ausente? 2018, cuando entró Liz. Martín entró un poco antes, veníamos luchándola. Tuvimos etapas sin cantante, nosotros dos solos, es decir, tuvimos momentos oscuros. Y igual siempre seguimos, él siempre estuvo. Entonces como que en un momento, nada, Liz estaba ahí, no teníamos cantante, dijo, está, me sumo. Y ahí fue como que la banda levantó. Claro. Y vos, Liz, tenés un par de discos en SoundCloud, creo. Sí, en realidad mi camino musical empezó muy de chica. Bueno, soy alemana y ya creo que a los 14 años grabé un primer disco con una banda de folk irlandesa que tenía en esos tiempos. Luego grabé un disco solista en el 2005. Y luego participé en varias grabaciones de artistas acá nacionales, desde La Vela Puerca hasta Santiago Tabela, Laura Chinelli, Par. Bueno, hasta ahora tener este maravilloso proyecto que puedo compartir con esos muchachos. Bien, bueno, un recorrido bastante heterogéneo. Se me ocurre preguntarte cómo fue tu llegada a Montevideo, por qué caíste acá. Bueno, podríamos estar hablando 2 horas de esto, pero voy a hacerla un poquito más corta. En realidad, primero me vine en un intercambio de, uh-huh. de universidad. Y luego... la razón un poco por qué Montevideo, hay varias respuestas a eso, pero una es qué idea yo tenía de Montevideo antes de venir. Y es un poco curioso eso, porque hay una película alemana de los años 60, blanco y negro, que se llama La Casa de Montevideo, que era una de las películas favoritas de mi madre de chica, y la mirábamos a menudo de chicos, y es blanco y negra, es parcialmente filmada acá, y siempre me pareció muy lindo Montevideo. O sea, entonces cuando surgió la oportunidad de venir, era justamente, o sea, que me había hecho una imagen en mi cabeza desde, no sé, los 5 años, de que Montevideo era un lugar muy lindo. Luego, una vez que vine para acá, o sea, tuvo unas idas y vueltas. ¿En qué año? En el 2006. Bien. Volví a Alemania luego a terminar la carrera, luego me vine de vuelta. Y bueno, y en un momento empecé a hacerme una vida con amigos, con trabajo, con música, con todo lo que hay como al alrededor. Y me fui quedando, nunca con un plan así como de X años o para siempre, lo que es, mucha gente pregunta, o sea, bueno, ¿vas a quedarte para siempre? No lo sé, para siempre es como un concepto. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Pero sí, bueno, me enamoré de alguna forma de este paisito y acá estoy. Bien. ¿Y vos, Andrés, siempre pensaste las canciones para una voz femenina? No, aparte tengo una voz diferente y hay canciones que cuando las hago yo suenan de una forma y después cuando las pasamos a Liz tiene esa mirada como un proceso de ella, le cambia el tono a veces, yo toco mucho con requinto, le cambio el requinto, hay un poco de eso, sí. De hecho hubo un hombre cantante en un tiempo también. En su origen la banda tenía un amigo que cantaba, después tuvimos un tiempo instrumental, después hubo una chica cantando. Gaby, estás por ahí, beso. Y después, claro, después entró Liz, pero ya, sí, pero ya también es importante porque los temas, cuando, más allá de que yo lo compongo, cuando pasan a ella, logran como una personalidad propia. Uh-huh. Eso es como que también fundamental. Si los temas capaz los cantara yo, capaz que sería como todo más cerrado. Entonces como que en algún punto se abren, eso también está bueno. Sí, sí, lo das también, ¿no? Sí. Para que la interpretación pase. Ceder con... es difícil. Y sí, ¿no? Cuando, sí, en el campo creativo, todas las frustraciones que uno tiene, no poder cantar lo que uno hace... es algo que lo superé con el tiempo, pero sí, un tiempo que me costó mucho tratar de entender por qué no podía cantar mis canciones. ¡Wow! Sí. Ahora ya lo tengo superado, también con ella tenemos como una especie de dupla que funciona bien, pero en un tiempo era como, necesito poder sacar esto y no salía. Y sí, y para mí es como el lado opuesto a eso, que yo, o sea, por otro lado también toda mi vida he hecho mis canciones y ponerme a interpretar canciones de otra persona que no sean, digamos, covers de, no sé, que ya sí, existentes, sí, sí. Pero realmente una canción que en su esencia se está construyendo, entenderla y interpretarlo no es sencillo. Y entender cuánto de la creatividad y del arte propio sumarle sin que pierda la esencia que tenga. O sea, realmente es, sí, como una... Menudo trabajo. Sí. Y me pregunto, Martín, ¿no? Sí. Que es el que va a interpretar todo eso, pero con el instrumento. ¿Cuánto hay de creación? Déjense de pelear, chiquilines, por favor, se los pido. Estoy hablando. ¿Cuánto hay de creación de Martín en las canciones? Y pasa más o menos que con lo mismo que Liz. Es como que también ellos me dan la idea también del tema y me dicen, bueno, vos hacés lo que salga, y vamos al ensayo, y ya en un ensayo o en un par de ensayos ya tengo una idea formada, mágicamente sale, no sé, por el tema de energía o porque está el grupo humano que ya formamos, es increíble, y como que está esa comodidad de que no tener miedo a tocar cualquier cosa, y capaz que para una persona suena distinto, y yo qué sé, pero está, se llega y se llega con esta banda, bueno, está, yo qué sé, está... sale natural. Sí, yo creo, Pablo me hace señas y yo creo que sí, ¿no? Es momento, porque no sé si lo dijimos, vamos a tener yo música en vivo, un mini recital del color ausente, así que bueno, es momento de comenzar. Entrar. ¿Para qué tienen que decidir en este momento qué van a tocar? Fluorescente, a pesar de toda esa gente que no la deja brillar. Mi oscuridad es fluorescente, a pesar de mi mente que no me deja brillar. ¿Podrían decirnos el nombre de la canción? Por supuesto, Mi oscuridad fluorescente. Bien, este fue uno de los adelantos del disco, ¿verdad? Exactamente, y fue justamente la canción de la cual Andrés mencionaba recién, que estaba muy vinculado con una historia muy personal de la banda, una historia que pasamos con un amigo, y bueno, es, sí. Ah, y también aprovechar a mandar saludos también a Alejandro, bajista de la banda, claro. Canciones para él, y Parce, baterista. Hermoso, hermosa la imagen que se genera ya desde el título, ¿no? Ese oxímoron, ¿no? De mi oscuridad fluorescente. Aparte, es el nombre de su Instagram. De nuestro bajista, sí. Claro, yo en ese momento él estaba ahí pasando por un momento muy extraño y no nos estábamos viendo, y yo le chumé a su Instagram, me encantaba, y yo sabía que el estribillo iba a ser así, mi oscuridad fluorescente, sí. Y después fui encontrando como cosas para hacerle también la letra. Claro, muchas cosas de la letra son mismos sacados literalmente de ese momento, entonces sí, tiene como también como un contexto de composición muy, muy particular, o sea... Ah, quiero conocer ese contexto, sí, de composición. ¿A cuál te refieres? No, claro, que es saca, o sea, digamos, que fue realmente sacado parcialmente, literalmente, de cosas que se decían, que estaban pasando. En un momento dice las 3 de la mañana y realmente, o sea, fue, bueno, una de las horas más activas de contenido en este momento. O sea, como que realmente tiene en ese sentido como un contexto muy literal. Donde capaz que otras canciones tienen, no sé, como tuvieron una idea más abstracta o también una inspiración diferente. Entonces, por ese lado, creo que es muy, muy particular. Uh-huh. Y también no sé si no es la última de ese disco que compusiste. Sí, es que esa canción iba a estar en el disco. La teníamos, la tocamos acústico de regalo en el último toque. Pre-pandemia. Sí, pre-pandemia. Y después en un ensayo con el productor, Santiago Marrero, que también le mandamos un abrazo, se la tocamos acústica y dijo, está, no, dijo, el toque terminó, sí, el ensayo terminó, estaban todos cantando Mi Oscuridad Fluorescente, dijo, está, esa tiene que entrar, así que fue un poco también decisión de él, y está, la metió y está, y fue un éxito. Estuvo bien. Sí, aparte una canción que fue la primera también que empezamos a armar en pandemia, cada uno de su casa, fue una composición diferente. Las canciones previas ya estábamos todos maqueteados, ya estábamos todos como muy armados. Tiene una carga ahí, digamos, de la energía pandémica también. Sí, sí, tal cual. Y también hay una realidad que, si escuchan el disco, hay muchas canciones que tienen un formato no tradicional de canción. Quiere decir, no tienen todo verso, estribillo, parte C, estribillo, por decirlo de alguna forma. Porque realmente de Andrés siempre le han nacido las canciones de forma distinta, pero esta canción puntual es capaz que la más canción en ese sentido, y también tiene por ese lado, más allá de todas las otras cosas que hablamos recién, una llegada a veces un poco más fácil a la gente que sí está acostumbrada a ese formato y que lo busca también un poco, ¿no? Cuando escucha una canción. Claro, más canónica, más eso, claro. que me genere. Más estructurado. O sea, yo como alemana entiendo la necesidad para las cosas estructuradas. Bueno, esa canción es lo más alemán que tenemos para ustedes. Bien, y eso me lleva a pensar en, bueno, en el sonido de la banda, y más allá de las estructuras se pueden ver trazas de, o escuchar, mejor dicho, de, no sé, lo dirán ustedes, pero capaz que algo medio de new wave, post-punk, dream pop, a veces usa como esa etiqueta para la música que tiene como unos aires oníricos. A mí me da como, me recuerda a la serie Twin Peaks de David Lynch, por ejemplo. ¿De dónde viene todo eso, digamos? ¿Cuáles son las referencias para ustedes? Qué pregunta. También pasan años de escuchar música. Sí, escuchamos punk, post-punk. La banda en su momento fue post-punk. Cuando entró Liz, creo que esa parte que hablábamos hoy, la parte de ternura, se transformó en la parte de dream pop. Uh-huh. Pero también después también escuchamos muchas cosas diferentes, porque no sé, Tundra, por ejemplo, Tundra Bar es como un folk. Eso capaz que viene más como de mis influencias, mismo también esa guitarra la toco yo con ese aprecio que es muy diferente a lo de las otras canciones. Y como dice Andrés, o sea, cada uno creo que tiene un background diferente. Capaz que Alejandro tiene un background más punk, vos también tenés ahí algunos inicios más por ese lado, Martín después tiene otros... otras influencias musicales, y de alguna forma todo eso se junta, ¿no? Mm-hmm. Sí, porque mismo también Montañas es una cosa más atmosférica. Es la Montañas canción más Twin Peaks. Sí, tiene un bajo. Cuando después del primer estribillo entra, sí, ves la intro ahí. Sí, toda la nieve, la montaña. Seguro. La cascada. Sí, ahora que lo decís, no lo había pensado por ese lado. No, cuando entra es tipo... pero sí, tal cual. Y después, claro, Fuego Negro tiene otro viaje, es un poco más popera, capaz que está más dulce, más... no sé, sí, un poco más pop. Uh-huh. Y después Mi Oscuridad tiene una cosa más darky. Vacíos es como la que tiene más ese pop-punk, tipo de guitarra, el arreglo. La que estábamos escuchando, sí, la que arrancó el programa con ella. Pero después Tía Gaby es una canción, no sé cómo describirla, es como, nada, guitarra, lis, limpia, después un final como muy, también muy atmosférico. Creo también lo que está bueno, y vimos también los temas nuevos que estamos haciendo, como que el estilo va cambiando. Como somos canciones y después vemos dónde se acomodan. Sí, es que mismo en este disco, que son 7 canciones, uno podría pensar que son pocas, y el aire es, digamos, homogéneo, ¿no? Un disco claro, oscuro, ¿no? Pero sin embargo, hay como muchos estados de ánimo diferentes. A veces el bajo está tocado como con más violencia, a veces el tema súper tranqui, ¿no? Se me ocurre preguntarles, digamos, en un formato en vivo o de sala de ensayo, digamos, óptimo, ¿qué es lo que prima? Si la cuestión acústica y limpia de los temas, si se vuelve muy ruidoso, o si, bueno, tratan de mantener ahí como ese equilibrio. Normalmente, o sea, pre-pandémico, digamos, en general, intentamos de sonar bastante como también se escucha en el disco. A veces, o por, digamos, no temas, ahora, por ejemplo, hace unos meses tuvimos algunos toques con formato reducido y, bueno, y bajamos todo un poco a algo más acústico. pero lo que realmente intentamos de generar creo que es un clima atmosférico y que tiene que ver con esas guitarras, digamos, con mucho delay, con reverb, con, digamos, momentos instrumentales realmente que te invitan a viajar, que no sean simplemente como una canción que escuches de una forma súper consciente, pero más bien como cerrás tus ojos, te sentás o te parás o bailás, y creo que para eso, sí, que en el mundo ideal queremos la banda completa como se escucha. Sí, mismo el concepto que manejamos, que es como música para escuchar bajo el agua, que lo manejamos desde el principio, mismo también proyectamos en vivo siempre como vida acuática, porque la gente siempre nos decía que como que le daba como este movimiento en medio de olas que van y vienen, como una cosa como que ni por un lado ni para el otro. Nos gustó mucho ese concepto y es verdad que tiene un poco de esa cosa medio acuática la banda y está, jugamos con eso. No lo usamos más tanto para el, capaz para el disco, pero sí como concepto de banda que trasciende, que va a trascender todos los discos que saquemos y todas las canciones. Ahí va, el concepto que está sosteniendo de alguna manera su proceso. No, después también el tema de Liz y que nacieron ahí, bueno, crecieron en la isla y el mar, y después todo el tema también de, bueno, las ansiedades y el agua, el bañarse, el tiempo en la panza de la madre. Sí, hay muchas cosas asociadas, sí, al agua. El agua son las emociones. Las emociones, o sea, y claro, yo me baño como 4 veces al día. Y muy bien. Y hay momentos, claro, que el agua, hay una conexión acerca de eso y también lo uso mucho y es como un ritual. El nadar es como volar, si se quiere, también. Hay un poco de sentirse, ahí, claro, sin gravedad de alguna forma. Uh-huh. Claro. Sí, sí, cambiarle el estado, ¿no? También eso que vos decías, Liz, que la música te invite a viajar, bueno, ya estando en otro estado que no es el que habitualmente yo puedo estar, porque incluso en el agua no es el estado natural para el que estamos, el viaje es impresionante. Pero profundamente dicen que la vida viene de ahí. No, y claro. Entonces, ojo. Y también que nos tranquiliza por el tema, por el tiempo que pasamos en la panza, en esa especie, sí, de líquido, uh-huh, como también tendemos a ir hacia ese, nos tranquiliza el agua. Sí, totalmente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Tenían preparado algún otro tema? No los quiero comprometer, pero los quiero escuchar. Por supuesto. Lleva esto intentas comprender que no hay vuelta atrás. Noche en la ruta te paras a un costado. Intentas pensar. Es dulce saber que estás estacionada. Con el auto en marcha, pensando en qué vendrá. Partes. ausente en Ahora sí te escucho, radiopedal.uy. Estábamos escuchando Fuego en el corazón negro. ¿Qué te parece? Aparte fue el primer sencillo que lanzamos. Y creo que no, también una de las canciones que a la gente también más le gusta. No en vano abre el álbum, ¿verdad? También. Exactamente, es como una mezcla. O sea, como decíamos, todas las canciones están en un lugar diferente en el espectro entre canciones más tranquilas y canciones más ruidosas o más instrumentadas. Y esa canción, dentro de todo, se encuentra bastante en el medio. Entonces, es como una buena entrada a luego todo ese... Y también tiene uno de los mejores punteos, Martín. El punteo del estribillo es una cosa... Es una cosa mágica. Y tiene un lindo ritmo también. Tiene su rítmica. Sí. No, y una también de las particularidades de las composiciones para mí es que Andrés, cuando compone, no va con el concepto de, bueno, toco tal acorde, o sea, inventa. Todos los acordes, todos los punteos son todos inventos de, bueno, pruebo acá el dedo y acá, y sin un concepto teórico atrás, pero justamente creo que es parte de la magia. O sea, yo, por ejemplo, que sí, que capaz que tengo muchos años de educación musical, o sea, como que instantáneamente cuando toco algo pienso qué es lo que estoy tocando, o sea, tal acorde, tal base, tal séptima, tal no sé qué. Y Andrés lo hace de una forma como tipo tan ingenua que realmente, o sea, genera cosas muy mágicas. Y acá, por ejemplo, ese punteo, como empezó esta canción, Fuego en el corazón negro, creo que nunca se me hubiese ocurrido. Y es como lo que marca desde ya hacia dónde va la canción. A mí me gustaría que dijéramos, porque no lo dijimos en ningún momento, cómo hace la gente para escuchar El color ausente. Ah, bueno, estamos en todas las plataformas que te podés imaginar para escuchar música. O sea, puedes ir a Spotify, Apple Music, a YouTube, a, digamos, ¿no?, cualquiera de esas plataformas, a Amazon creo que también, y a Bandcamp. Bueno, buscas El color ausente y ahí vamos a estar esperándote. ¿Tienen material audiovisual hecho? Todavía no, claro. De formato como súper profesional videoclip. Si nos buscas en nuestro canal de YouTube, vas a encontrar algunos registros de toques en vivo. Pero también, por ejemplo, de Tundra Bar hicimos una versión pre-disco solamente con guitarra y voz y un xilofón, que sí acompañábamos con un video, digamos, de momentos que registramos. Y bueno, y también algunas otras joyitas que pueden encontrar. Sí, también fue con el corazón negro, también tiene una versión acústica hicimos en un viaje, creo, ahí va en un finde. Sí. Sí, nos gusta mucho personalmente, digamos, viajar por Uruguay por dentro y conocer lugares diferentes que tiene para ofrecer ese país, y siempre intentamos de generar algunos, o sea, aprovechar esos momentos para generar material audiovisual, exactamente. Uh-huh. Sea para así como cosas más caseras, para las redes sociales, por ejemplo, para Instagram, como también para algunos videos. Así sí. Que mismo que tenemos el de montañas, tenemos un video filmado en Pan de Azúcar que nunca subimos, con burros. El de Fuego Negro fue en Manantiales. Después el de Tundra lo filmamos, el videito que está en YouTube, lo filmamos en Portezuelo. Sosa, Portezuelo, sí. Siempre vamos como ahí viendo. Puedes conocer hasta Uruguay a través de... Ahí va, se hacen el hacemos tour. Hacemos una gira después, ahí va, claro. Calvarcito. Perfecto. Chiquilines, yo les voy a invitar a hacer una pequeña pausita como para descansar un poquito. Y a la vuelta de la tanda vamos con más música de El color ausente. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Hablaban las voces. veces gemía. Despiertas mirando texturas absurdas, sintiendo inmenso un cuarto pequeño, los rayos naranjas irradian sabiendo que sin ellos no existe el universo. Nuestros mundos chocando lento, apagados e idos. Somos fuego en el encierro, nuestras mentes fluyen, nuestras mentes golpeando fuerte, atrapados y vivos. Encerrados nos expandimos. Una delicia. Por favor, estábamos escuchando La Habitación, El Color Ausente. Ahora me puedo mover porque tenía miedo de que hiciera ruido de la silla sí. durante la canción. Ni respiraba, aparte tenía esa cosa de no querer estropear algo que estaba sucediendo, porque así como nosotros acá estábamos disfrutando de esto, me imagino quienes están del otro lado de la radio con los auriculares puestos. Bueno, una noche de miércoles como la de hoy, escuchando Alto Estribillo, debo decir, acá con guitarra acústica y voz, es donde también muchas veces afloran como con más potencia todavía esas melodías, ¿no? Yo me imagino a las personas que están escuchando deseando que termine la entrevista para ponerse a escuchar el disco, a ver cómo suena esto en sí, ese material. Pero esperen, quedan 9 minutos quedan de programa. Quedan 9 minutos, o sea, si la mejor parte del programa queda aparte. Sí, un segmento distendido, o por lo menos intentamos que así sea. Titulado Necesito Distensión, y en este caso, porque la consigna cambia programa a programa, siempre lo que hacemos es tener en cuenta a nuestros invitados, invitadas, ¿no? Entonces hoy, bueno, es tenemos... especial, es un segmento especial para las invitadas, donde... Exacto. Y para nosotros, los que conducimos esto, es donde tiene la parte distendida, no para ustedes. Siempre lo aclaro. Perfecto. Hay como un eco, Cevita, Benny. Sí, ¿no? Está. Nos manejamos así. Perfecto. Es parte también del efecto de la banda. Ah, el es eco, eso. El reverb. Controlamos el tiempo, el reverb, el eco, o sea. El clima y todo. Nada, estamos ahí. En el campo electromagnético del color ausente. Bueno, venimos para acá y arrancó a llover. Sí. Tenemos ese efecto. Bueno, no sé con qué. Explícale, Pablo, de qué se trata, porque me parece que están dando largas porque se dan cuenta que se viene algo complicado. Ah, bueno. Les proponemos una ruta inconsciente del color ausente. Les vamos a plantear una situación ahora. Digamos que están agobiados por lo que sucede afuera, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Deciden tomar la ruta y marcharse por un tiempo. Pero emprenden un viaje hacia adentro, un recorrido por el inconsciente. bajo la idea de que no hay camino más largo que el que lleva hacia el interior del ser, les invitamos a que nos ayuden a interpretar ciertas situaciones del trayecto que de alguna manera van a estar vinculadas con el imaginario de la banda. Tranqui, vamos a hacer unas preguntitas ahí, pero bueno, básicamente agarran la ruta, pero hacia adentro, ¿no? Y bueno, el inconsciente suceden cosas, ¿no? Y acá vienen algunas situaciones que ustedes tienen que develar. La primera, comienzan subiendo por la carretera que lleva a la montaña. Al vehículo le cuesta, pero sigue adelante. A veces hay que dejar enfriar el motor, otras empujar. Pero más tarde o más temprano retoman el avance. ¿Cómo puede interpretarse el trabajoso ascenso para ese auto llamado El Color Ausente? Qué buena pregunta. Yo me quedé pensando en otra cosa, no sé si podemos... Pero lo que quieras, es tu micrófono. Nos pasó a nosotros de estar en Montenegro manejando mismo. Montañas con un autito, fue un chiquito, un app. Volkswagen, que el quedaba... motor se calentaba, sí. Entonces fue como... Fue muy real, ¿de dónde sacaron eso? Ahí va. Ustedes se piensan que son los únicos que tienen poderes. Acá, el Digo. Trabajo de producción no. Es exhaustivo. No, aparte después, cuando pasó todo, dijimos, pa, fue una buena elección el auto igual, porque en la montaña, en la ruta tan chiquita, te daba espacio para que pasen otros. Si no, porque hay momentos que eran como esto. Claro, y pensar en El Color Ausente como proyecto, sí. ¿No? Materializado en esa anécdota que es muy, sí. Muy vivida por ustedes. O sea, lo sienten así, sienten que a veces hay que empujar, que a veces hay que bajarse, que a veces hay que... Sí, mismo uno de los posibles nombres que en un momento pensé para el disco era La Odisea del Color, porque sacar el disco fue una odisea. En cuanto a cosas personales, el tema también lo económico, el tema también de... También uno también se exige de que quede un material que esté muy bueno, pero también después es encontrar a las personas, al productor Santi lo esperamos como un año porque estaba con proyectos, pero sabíamos que queríamos que sea él porque estábamos con el sonido y tampoco no es tan común el sonido en Uruguay, más allá de cosas como muy específicas que hay como colectivos. Nosotros somos muy prolijos a la hora de grabar, entonces como que teníamos como todo muy pensado y nos costó mucho poder desarrollarlo. Claro, en el momento cuando estábamos por empezar, cayó una pandemia mundial, o sea, con todas las incertidumbres en cuanto a que todo el proceso de preproducción tuvimos que cambiarlo totalmente. Nos lo habíamos imaginado todos juntos en sala de ensayo, puliendo los temas juntos. Todo eso no pudo suceder. Uh-huh. Y entonces estábamos en el momento ese que igual queríamos ir para adelante, pero tuvimos que cambiar todo. O sea, eso fue el momento creo que de salir del auto y empujarlo desde atrás, pero con toda la fuerza, ¿no? Sí, no, y también se agarró fuerte. Creo que como banda nos agarró fuerte y pudimos empujar el auto y también veníamos con años. Que a veces uno dice, demoramos mucho sacar un disco, de verdad, porque hago canciones de muy chico, la banda tiene un cuánto tiempo también de andar en la carretera, pero demoramos pila. Pero también esa demora también hizo que el disco también estuviera como bastante más maduro, siento que el sonido está como mucho más prolijo. Hay canciones capaz que hubieran salido antes y capaz que no estaban tan trabajadas como ahora. Que va en contra de todo el estilo, no sé, más indie, más lo-fi, más de grabar y sacar. Nosotros todo lo contrario, procesamos, lo pensamos. Para que suene como suena, o sea, realmente hay que poner como un trabajo atrás muy fuerte. O sea, nosotros, nuestras canciones, si no están bien pulidos, no van a sonar bien. O sea, a cambio de, ¿no?, de otras cosas, otro tipo de estilos, uh-huh. Otro tipo de bandas. Y también hay un tema, o sea, realmente hoy en día todos obviamente tenemos como proyecto de Color Ausente, pero también tenemos proyectos personales, de trabajo, lo que sea, y también encontrar el momento cuando esto para toda la banda pudiese ser una prioridad. Es muy difícil coordinar eso, o sea, ¿no?, entre todas las personas. Entonces, sí, creo que muchos desafíos, pero bueno. No, y aparte cuando uno piensa que está llegando, que el auto se arregló y todo, en realidad está comenzando, porque es como que ahora arranca todo de vuelta y es como, bueno, tenemos este gurí, hay que moverlo y también eso también es complicado y ahí como que empiezas también a buscar por todos lados, a hablar con gente, robar mails, escribir, he llegado hasta escribir hasta por LinkedIn, no sé, periodista, como tipo, che, no sé, pasame tu mail que tengo para pasarte, es decir, es sí, un sí, trabajo. Hay que moverse. Es un laburón. Bueno, el otro día justo tenía una charla con Miguel Dobrich que me preguntó, bueno, y para vos el disco ahora, es el fin, no el comienzo, justamente. Y es el comienzo porque, claro, o sea, ahora recién empieza todo el trabajo de, bueno, te quiero mostrarlo. O sea, como realmente sí es un momento de reflexión. Uh-huh. Y por eso también, o sea, cuando nosotros lo presentamos la semana pasada para algunos amigos, para gente de medio, de música, los obligamos a escuchar el disco. Porque normalmente cuando uno piensa en la presentación de un disco, uno piensa en un toque, en tocarlo, pero eso para nosotros, claro, es una interpretación que, digamos, ¿no?, que puede ser eléctrica, electroacústica, acústica, pero nosotros realmente queríamos celebrar ese momento, ahora que arranca ese nuevo viaje, de escuchar el disco de forma colectiva, de sentarse, porque hoy en día, ¿quién hace eso? O sea, realmente la atención obviamente está en canciones sueltas, uno se arma las playlists, uh-huh, entre diferentes artistas, diferentes canciones. Pero sí, por otro lado, como artista necesitas el disco como tu carta de presentación. O sea, nadie te toma en serio para, por ejemplo, tocar en festivales, con otras bandas, si no tenés ese disco. Entonces, realmente es un momento importante que justamente quisimos celebrar. Muy bien. Uh-huh. Bueno, seguimos con esta ruta. Porque eran cuestiones de la banda importantes, pero bueno, hay otras que quizás van por otro lado, más de lo personal. Por ejemplo, a un costado de la ruta se les aparece la única construcción del recorrido. Sienten que algo los llama desde su interior, así que se detienen, bajan del auto e ingresan a ese lugar. Una vez dentro, se dan cuenta de que están en el Tundra Bar. ¿Por qué creen que se les aparece el Tundra en esa ruta inconsciente? Por la pizza, se puede decir. La mejor pizza. Por el olor a pizza. Pasamos por ahí con el auto. La pizza de Nahuel. El olor a pizza, dijimos, bueno. No, Tundra es un lugar que creo que adoptamos como una casa. Es un lugar que llegamos y es como que está muy familiar. Nos sentimos en casa. Bien, siempre uno tiene ese sueño de tener un bar amigo. Bueno, el Tundra es el bar amigo. Siempre para tocar. Mismo debutamos ahí también una parte de la banda. Bueno, la formación nueva debutó ahí. Y siempre como que hubo una onda. Siempre también todo muy, no sé, muy a la mano. Y eso también está bueno, y también llegamos y es como, no sé, hola, hola, hola, hola. Sí, también Tundra, en cuanto a lo, digamos, climático y de paisajes, o sea, tiene también, o sea, algo creo que te genera una imagen de algo orgánico, de algo sin gente capaz, o sea, algo como de naturaleza que de alguna forma creo que puede relacionarse también, ¿no?, en el concepto atmosférico de color ausente. Y como última, bueno, hay un tema en el disco que se llama Tundra, sí. Obviamente, y es un tema muy tierno y muy lindo, a mucha gente le gusta mucho, y es porque tiene como esa historia como de adolescente, de un amor, bueno, que está más de un lado que el otro, y que creo que todo el mundo, o sea, y todos podemos relacionar con eso. O sea, a todos nos pasó, no sé, en la adolescencia, de capaz que estar enamorado de alguien y, bueno, imaginarse cómo sería si lo hubiese hablado y ahora, bueno, me voy sola. Aparte, me pasaba mucho, claro, chico, que me iba sola, me iba solo. Después en el COPSA, yo soy de Las Piedras, y aparte había clásico del COPSA de madrugada, Metrópolis, todos los románticos. Siempre sonaba Club de Navajas. La clásica, y cuando estaba en Tundra ese día, me acuerdo, de noche, tocabas vos aparte, tocabas con tu otro proyecto, Martín, con la Watch, estaba lleno de adolescentes, y fue como que me llevó a ese momento, y me quedé como armando la letra, y el otro día la hice, en sí, casa. Sí, sí. Bueno, así que les escuchas que se vayan a buscar Tundra Bar enseguida, color ausente. Lo van a escuchar al cierre de este programa. Es muy verdad. Bueno, tengo que hacerles una advertencia antes de hacerle la situación 3. Recuerden que están en este viaje introspectivo, que les estamos planteando todos los escenarios, y este va para movilizar algo bien bien emotivo, ¿no? Entonces, necesito que se concentren. Al salir rumbo al auto, ¿se acuerdan que habían encontrado un bar, ¿no? Exacto. Al salir rumbo al auto para retomar la marcha, les espera una persona que ustedes llevan un tiempo sin ver. Les dice esta persona que se encuentra con un vacío legal. Necesita compartir una charla con ustedes para poder partir definitivamente. ¿Quién es para ustedes esa persona con la que les gustaría tener esa charla de despedida? Wow. What a moment. Uh-huh. No, aparte de pensar en grupo. Uh-huh. Bueno, pueden tirar. Puede ser una persona o puede ser también una institución, o sea, algo, un. ¿Dis? O sea, hay una cosa, digamos, que bueno, que tiene, ahí estamos combinando como dos temas, ¿no? O sea, pero como ya comentamos, hay un tema en el disco que se llama Antes de Tiempo, que Andrés dedicó a su tía. Uh-huh. Y nosotros con Andrés nos conocíamos, o sea, digamos, desde hace muchos años. Y siempre supe de todas las mujeres en su familia, digamos, vivía con la madre, con la abuela en un momento, y bueno, y la madre tenía dos hermanas, sabía de las tías, sabía de toda esa situación. Y bueno, y en un momento la tía se fue, o sea, y no llegué a conocerla. Y tengo tantos cuentos, o sea, bueno, canto una canción que realmente, o sea, digo, y eso realmente pasa a veces, la canto y se me viene la emoción encima porque. De, como compañera viví ese momento con Andrés cuando pasó eso, pero sin conocer a esa persona, y hoy en día sé tanto de ella, he visto tantas fotos, he escuchado tantos, claro, como tantos cuentos que realmente me hubiese encantado, aunque sea de casualidad, ¿no? Como algún encuentro casual que se hubiese dado, porque creo que estaba muy presente en toda la familia y en Andrés y en, bueno, en el disco y ta, pero nunca se dio. Por esa tía Gaby, entonces, tía Gaby, ¿no? Sí, me gustó. Bueno, y el final del recorrido, junto con el final de este programa, llegan a destino. O sea, al centro mismo de su interior. Y se encuentran con que hay fuego en el corazón negro, ¿no? ¿Qué otra cosa? Tremendo. ¿Qué se hace? ¿Se echa agua o nafta? Nafta. Sí, claro, que acuerdo. Se encienda el corazón. Amamos el fuego. Sí, amamos el fuego. O sea, bueno, todo el invierno vivimos con la estufa, digamos, de leña prendida, y realmente, o sea, el calor, o sea, aunque haya calor afuera, si podemos de alguna forma justificar de prender igual el fuego, lo hacemos. Justifica. El calor, y no es solo el calor, es el olor, son las chispas. Yo también de chica, o sea, siempre tenía estufa en casa, Andrés también. Creo que es algo también muy uruguayo, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, el tema del asado, o sea, para no ir a trivialidades, pero acá se hace así con leña y fuego. En Alemania, por ejemplo, es con carbón, o sea, es totalmente otra experiencia. Y acá siento que realmente, o sea, el fuego para calentarse también en las casas, que hay mucha humedad, muchas veces son muy frías, el fuego es fundamental. O sea, más acá se enciende el fuego, se mete nafta y todo. Nafta, papel, que piñas, todo lo que quieras. Que arda. Muchas gracias, chiquilines, la verdad, un placer. Escucharlos, charlar con ustedes. Muchísimas gracias por no solo por invitarnos, pero también por ese espacio y por, o sea, realmente brindarle a artistas uruguayos emergentes la posibilidad de, bueno, de hablar de lo que hacen, del arte, de la cultura, de la música, que bueno, que todos hacemos esas cosas, creo que por pasión. Y nada, muchísimas gracias. De nada, me encanta que este agradecimiento, porque es el objetivo ulterior de este proyecto, así que vamos arriba siguiendo escuchando música emergente. Bueno, entonces sí, siendo ya pasadita las 21:30, ya casi 21:40, nos vamos a escuchar Tundra Bar de El Color Ausente.